Quisiera hablar con toda la verdad, óyelo bien. Contarle al mundo lo que hay que contar de una mujer. Que sepan todos que tú eres la causa de mi sufrimiento, de mi cruel tormento, de mi padecer. Poco a poco te metiste en mi existencia. Tu mirar se clavó en mi alma para siempre. Me llenaste con la luz de tu presencia y el romance incomparable de tu voz. Indiscreto, mis inviernos se asomaron cuando en ti se despertó la primavera. Para todo tú serás una cualquiera, pero yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Mis inviernos se asomaron cuando en ti se despertó la primavera. Para todos tú serás una cualquiera, pero yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón.